Bueno, son las 3 y 13 de la tarde. En esta jornada de marcha contra la reforma laboral nos encontramos con decenas y decenas de gremios, trabajadores, movimientos sociales, etcétera. Y estamos charlando ahora con Andrés Junior, secretario gremial del Sindicato de Aeronavegantes. Bueno, te preguntamos en general, ¿cómo se organizaron ustedes aquí? ¿Por qué han venido en particular? Además, ¿cuál es la problemática de ustedes como trabajadores? Bueno, desde el inicio del gobierno de Javier Milei venimos participando desde siempre en todas las marchas, acompañando a todo el movimiento obrero sin distinción de actividad. En el caso nuestro somos aeronáuticos, somos los aeronavegantes y tenemos la problemática de una apertura indiscriminada del sector a otros operadores, generalmente extranjeros, que están beneficiándose de una política de cielos abiertos que le da el trabajo argentino a aerolíneas de otros países y el transporte argentino también a aerolíneas de otros países en perjuicio de nuestra aerolínea de bandera, por ejemplo, aerolíneas argentinas, a la cual ahora encima le quieren poner un cartel de venta. Entonces, particularmente en lo que tiene que ver con la reforma laboral, venimos a pelear por los convenios colectivos de trabajo, por la duración, la extensión de las jornadas que está en riesgo, el régimen jubilatorio que tenemos los aeronavegantes, también el régimen indemnizatorio y todas las horas extras y todo lo que se pone en juego. Ahora todos los derechos que costaron décadas y décadas de esfuerzo conseguir y que quieren borrar ahora de un plumazo. ¿Y qué expectativa tienen ustedes? Porque en el Congreso es una aplanadora de apoyarle los proyectos a Milei. ¿Qué expectativa hay de cómo ven en el futuro inmediato? Bueno, está claro que las expectativas ahora son más bajas después de la victoria en las elecciones, lamentable victoria en las elecciones que tuvo este modelo, pero apostamos a que no logren, o que al menos la oposición logre voltearle los puntos que el movimiento obrero está objetando. Nadie quiere la informalidad, nadie quiere la informalidad, pero excusarse o escudarse en la informalidad o el trabajo en negro para pasar puntos de reforma que benefician más que nadie a las grandes empresas es un truco y es algo sucio y embarrado. El gobierno está intentando pasar por el Congreso diciendo que es para beneficiar a las pymes o que es para que haya más formalidad. Si algo va a traer esta reforma es más informalidad aún, porque lo que trae formalidad y lo que genera puestos de trabajo es el crecimiento económico y es el consumo. Si no hay consumo, si hay recesión, si los salarios están pisados como están ahora, no hay consumo, no se levanta la economía y no hay puestos de trabajo. No importa la reforma laboral que le metas. Bueno, muchas gracias. ¿Querés agregarnos algo? No, gracias a ustedes por estar en la calle y acá nos vamos a contar siempre. Gracias. Adiós.